Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Is in your eyes, I look your smile can disguise. The look of love is saying so much more than just words could ever say. And when my heart had hurt, well, it hurts my breath away. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long, how I waited. Waited just for love, you now that I have found you. You got the look of love. Is on your face, the time can be raised, can be raised. Be mine tonight, like this be just a star, has so many nights like this. Let's take our love as above, and just take me with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long, how I waited. Waited just for love, you now that I have found you. Don't ever go. Don't ever go. I love you so. Buenas tardes, queridos radioescuchas y teleinternauta videntes. Aquí estamos de nueva cuenta en el Tarot del Guerrero. Acabamos de escuchar The Look of Love, un covercito de Burt Bacharach por ahí de los años 60 que han interpretado cientos de gentes, ¿verdad? Desde Diana Krall, Miles Davis, muchísimas personas, cantantes, cantada e instrumental, ¿verdad? Y estamos hoy vestidos de gala, de fiesta, porque tenemos a la doctora maestra en gestal, terapeuta Reiki, tarotista Josefina Morales, la doctora Josefina Guadalupe Morales, ¿verdad? Que nos acompaña ella. Además de compaginar distintas actividades terapéuticas, sobre todo es profesora y maestra de Reiki, ¿verdad? Josefina, si gustas platicarnos un poquito de tu vida, de ti, platícale al público quién eres. Hola, buenas tardes, Carlos. Muy agradecida por estar aquí el día de hoy acompañándote. Pues muchas gracias por tu invitación. Y pues, ¿qué les puedo contar de mí? Yo soy nacida en el estado de Sinaloa. Originalmente nací en Escuinapa, un pueblo pues ya grande actualmente, con mucho mango, mucho camarón, mucha pesca, mucha playa. Y pues posteriormente estudié la licenciatura en psicología en Culiacán. Y ahí viví por mucho tiempo. Yo aquí en Guadalajara tengo 12 años, a 12 años hace que llegué aquí. Y lo primero que estudié cuando llegué fue Reiki. Algo me llamó la atención, no sabía exactamente de qué trataba. Yo sabía que era una terapia energética. Y dije, bueno, voy a ver de qué se trata. Y pues a partir de ahí mi vida ha sido más Reiki, ¿no? Más que otra cosa. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Que pese a que estudiaste psicología en la Universidad de Sinaloa, me imagino, ¿verdad? Sí, en la Autónoma de Sinaloa. Que pues su enfoque es conductista y constructivista, sobre todo, ¿no? Qué interesante que de la psicología científica ahora tu vida se haya convertido más Reiki, ¿no?, que en otra cosa. ¿Cómo fue que llegaste al Reiki? ¿Qué te llevó? ¿Qué maestros? ¿Qué intereses, ¿no?, te llevaron de algo que era como más puramente psicológico, educativo, porque tiene un enfoque altamente educativo, sobre todo, ¿no?, allá en Sinaloa, la licenciatura? ¿Qué te llevó de la educación y de la psicología a las terapias energéticas, Josefina? Pues al principio, como comenté hace un momento, no tenía mucha idea de qué era el Reiki. Mas sin embargo, conforme lo fui conociendo, lo fui estudiando, me fui apasionando de esta terapia. Cuando inicié, me inició en este camino mi maestra Rocío Zacarías, que actualmente pues es mi maestra, es mi amiga, es mi compañera. Compartimos pues muchas cosas, nos hicimos muy, muy amigas, muy afines. Y pues el empezar sobre todo a sentir el Reiki, porque una cosa es saber la técnica, estudiarla, aplicarla, pero es muy diferente cuando empiezas a sentir esa terapia, la energía, cuando empiezas a ver resultados y sobre todo cuando llega a nuestro corazón. Es impactante los cambios que han generado en mí. Voy a hablar de mí porque yo es como la he sentido. Cada persona, yo creo en particular, tenemos vivencias diferentes. Entonces el Reiki es vivencial, aparte de aprender la técnica. Qué bonito. Sí, y a mí me ha aportado pues muchísimo amor en mi vida. Platícales, ¿en qué consiste una terapia Reiki? ¿Cómo se estructura una terapia Reiki? Porque fíjate que mucha gente seguro han escuchado hablar, no hay cientos de páginas en redes sociales que hablan sobre Reiki, pero propiamente, como dices tú, no, como es vivencial, solamente un terapeuta que lo ha vivido y lo ha practicado y aplicado en sí mismo y en sus pacientes nos puede contar, narrar, ¿no? Descríbenos en qué consiste una terapia Reiki, Josefina. Pues una terapia Reiki, en primer lugar, hay que hacer una empatía con el paciente, hay que platicar con él qué es lo que le trae a terapia y pues a partir de eso, trabajar con él. Y pues más que nada, la terapia Reiki se dice que es una imposición de manos, yo sí lo hago, pero también se trabaja con la energía, utilizando muchas otras cosas aparte de nuestras manos, ¿no? Es como una canalización de energía. Entonces, el paciente llega, lo asistimos, le hacemos una entrevista. Normalmente se trabaja en una camilla, pero también el Reiki se puede trabajar en cualquier lugar. Una silla, ¿verdad? He visto fotografías de maestros orientales y norteamericanos que lo hacen en sillas, ¿verdad? Uh-huh. En una silla, también podemos dar Reiki en una cama cuando se trata de enfermos que no se pueden mover, nosotros podemos ir a su domicilio y darle esta terapia Reiki cuando ya no hay más, en el piso, en cualquier lugar donde estemos, esta terapia la podemos dar. Entonces, como bien nos dices, ¿no?, consiste en una terapia en donde se le imponen las manos, se le colocan las manos al paciente en diversas partes de su cuerpo, me imagino, ¿verdad? Sí, comenzamos por la cabeza, entonces a partir de ahí vamos poniendo, tenemos ciertas posiciones que se enseñan en los cursos de Reiki, son posiciones establecidas en donde comenzamos, como lo digo, por la cabeza y terminamos en los pies. Sí, entonces estas posiciones abarcan absolutamente todos los órganos, todos los puntos energéticos del paciente y todo su cuerpo, todos los órganos principales. Qué interesante. Entonces, por lo que nos vamos entendiendo, te va recorriendo desde su cabeza, poco a poco cada uno de sus centros, de sus chakras, me imagino, y cargándolos de energía, ¿verdad? Sí, así es. Se dice que hay siete chakras principales. principales, como su palabra lo dice, mas sin embargo tenemos puntos energéticos en todo nuestro cuerpo. La acupuntura es un ejemplo de ello. Entonces, al momento de pasar nuestras manos, esos puntos energéticos se van reforzando, van abriendo canales, porque una enfermedad, una depresión, ya hablando de enfermedades psicológicas, mentales, espirituales, al llegar a la enfermedad física no son más que bloqueos energéticos. Entonces, con la imposición de manos, nosotros canalizamos la energía al paciente y esos puntos energéticos se van desbloqueando. Se dice que una enfermedad aparece cuando esos centros energéticos están bloqueados o trabajan no como debe de ser. Y todos estos bloqueos de energía, pues los tenemos diario a diario por diferentes situaciones, por el estrés, por la angustia, situaciones emocionales fuertes. Entonces, todo eso va bloqueando nuestros centros energéticos y si no los tratamos, podemos llegar a una enfermedad física. Muy bien, estamos aquí en el Tarot del Guerrero hablando el día de hoy sobre las relaciones entre tarot y terapia Reiki, ¿verdad? Que hay muchas desde el momento que nos habla de los siete chakras. Bastante se conecta, ¿no?, con las teorías que sustentan el tarot y sus símbolos. Estamos aquí en el Tarot del Guerrero gracias a IBM Deportes, que se encuentra en Abascal y Sousa, a media cuadra de la calle de la avenida Javier Mina, aquí en Guadalajara, en la zona de Obregón. Y el día de hoy IBM Deportes nos trae una promoción, fíjense, que queremos que si lo requieren, se presenten allá con Mario y con Don Jorge en IBM Deportes, ¿verdad? Fíjense bien, en la compra de un equipo deportivo, es decir, de 12 uniformes, IBM nos regala en esta semana la parte del uniforme del portero, ¿verdad? Es decir, el portero es gratis, todo su uniforme, todo su equipo deportivo en la compra de los 12 uniformes del equipo de fútbol, ¿verdad? Entonces aquí está, agradecemos muchísimo a Mario Carvajal y a Don Jorge Carvajal, que se encuentran allá en Abascal y Sousa, media cuadra de Obregón y media cuadra de Javier Mina. Ellos fabrican, estampan los mejores uniformes deportivos, ¿no? Entonces aquí estamos, vamos con una melodía y volvemos enseguida a hablar sobre los desbloqueos energéticos desde el Reiki, ¿no? Y tema muy interesante, porque el tarot también hace justamente eso, pero de otra manera, ¿verdad? Ambos utilizan símbolos, como vamos a ver enseguida, ¿verdad? Aquí estamos en el Tarot del Guerrero. A mi vida cansada y tranquila llegaste una vez y cambiaste dolor y tristeza por algo mejor. Ahora y siempre serás en mi vida tremenda ilusión, y tu imagen será en mi existencia como una obsesión. Tus miradas, tus besos, tus ansias son cosas que llevo ahora y siempre dentro, muy adentro de mi corazón. A mi vida cansada y tranquila llegaste una vez y cambiaste dolor y tristeza por algo mejor. Ahora y siempre serás en mi vida eterna ilusión, y tu imagen será en mi existencia como una obsesión. Tus miradas, tus besos, tus ansias son cosas que llevo ahora y siempre, dentro, muy adentro de mi corazón, de mi corazón. Bien, a este bolerito llamado Ahora y Siempre, que cantaban los Tecolines, ¿verdad? Tenían la característica de ese trío de utilizar un requinto, como requinto, una guitarra eléctrica, un requinto electrónico. Tenía un sonido muy particular combinado con unas voces muy gratas, ¿no? Este bolerito Ahora y Siempre. Y nos está platicando Josefina qué es un bloqueo energético, ¿no? Que quisiéramos que nos ahondara un poco más en este asunto. Un bloqueo energético es cuando nuestros centros energéticos no están funcionando debidamente. Cuando hablamos de un bloqueo energético, en Reiki nos estamos refiriendo sobre todo a lo que comenté hace un momento, de chakras principalmente. En Reiki hacemos mención, sobre todo en el primer nivel, que enseñamos mucho de la teoría. Hablamos de los 7 chakras principales. Un chakra, para que esté bien armonizado, tiene que girar armoniosamente en sentido de las manecillas del reloj. Los 7 chakras son 7 chakras principales. Cuando alguno de ellos por alguna situación se atora o no funciona correctamente, hay un bloqueo energético. Y estos bloqueos energéticos se dan sobre todo por cuestiones de angustias, de estrés, también incluso cuestiones físicas, por mala alimentación, por traumas, y alguna enfermedad. Entonces estos centros energéticos no están funcionando correctamente, y lo que podemos hacer en el Reiki es precisamente utilizar ya sea la imposición de manos. En el segundo nivel vemos lo que son los símbolos sagrados, y ya es un poco más de energía lo que maneja el reikista. Entonces incluso podemos desbloquear a distancia. ¿Por qué? Porque la energía no tiene tiempo ni espacio, puede viajar, estar aquí y estar en otro lado. Entonces tenemos muchas herramientas en Reiki para armonizarnos, crear un equilibrio energético en nosotros, que es indispensable para estar con buena salud, con buen ánimo. Fíjense, queridos radioescuchas, ¿no? En el tarot también tenemos, como hemos hablado de la numerología, una serie de símbolos y de números que de alguna manera representan diversas partes del cuerpo, como hemos platicado en otros programas, ¿verdad? Entonces, hay muchos puntos de confluencia, ¿verdad?, entre las tradiciones curativas y esotéricas antiguas, ¿verdad? Entonces, el tarot también utiliza símbolos. La manera en que el tarot desbloquea centros energéticos es por medio de revelar símbolos con los cuales se identifica el paciente, ¿no? Y permiten que por ahí fluya la energía, ¿no? En este caso, nos habla Josefina, es por medio de la imposición de manos, ¿verdad? ¿Y de qué manera se utilizan ahora los símbolos en la terapia Reiki, Josefina? Para explicarte un poquito esto, voy a dividir un poquito lo que es la enseñanza del Reiki. La enseñanza del Reiki se da en 3 niveles. Es el primero, segundo, tercero, pero hay un cuarto nivel. Normalmente el cuarto nivel solo se enseña a personas que ya quieren ser maestros de Reiki. Y se le llama el cuarto grado de maestría. Sí, ya cuando alguna persona quiere ser maestro. En el primer nivel enseñamos toda la teoría base del Reiki, y también enseñamos las posiciones con nuestras manos en el cuerpo de la persona, y también las posiciones de nuestras manos para darnos auto-Reiki. En el segundo nivel ya vemos lo que son los símbolos sagrados. Estos símbolos son varios símbolos, y cada uno representa, se utilizan en diferentes situaciones. Por ejemplo, está el símbolo del Chokurei, que ese símbolo es para potencializar la energía. El símbolo del Honcha Sesonen, ese símbolo es para mandar el Reiki a distancia. Y el símbolo del Seijeki es para limpiar espacios, sobre todo, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos el conocimiento, además de la imposición de manos, símbolos del Reiki, y hay más símbolos, pero en este nivel se enseñan esos tres símbolos. Entonces, cuando ya tenemos el primer nivel, el nivel 1 y el nivel 2, que ya manejamos símbolos, es más fácil porque la energía se potencializa. Y si utilizando nuestras manos vamos a durar, por ejemplo, en una terapia una hora, ya con los símbolos podemos durar media hora. O sea, se hace más intensa, se intensifica la energía, ¿verdad? Hace rato hablaste también de algo que me llamó mucho la atención, ¿en qué consiste el autorreiki, no? O sea, ¿cómo aplicarse el reiki? ¿En qué situaciones, en qué medida puede ser uno su propio terapeuta reiki, Josefina? En el tarot nos planteamos preguntas similares o análogas, ¿verdad? ¿Hasta qué punto me puedo leer o hacer una lectura a mí mismo, verdad? ¿Qué nos puedes platicar en el caso del reiki? En el caso del Reiki, el autorreiki, como su nombre lo dice, es darme Reiki a mí misma, ¿no? Y normalmente son los mismos puntos, lo único que yo voy a hacer es darme el Reiki a mí. En este caso se aconseja, bueno, yo lo aconsejo, es todos los días dedicar unos 5, 10, 15 minutos para nosotros. Es meditar y utilizar las posiciones del Reiki para mí. ¿Para qué? Para estar en equilibrio completo. Sigo hablando del equilibrio porque es lo más importante en el Reiki. Estando equilibrada energéticamente, voy a estar equilibrada emocionalmente, mentalmente, y voy a tener fuerzas para iniciar o enfrentar los problemas que puedan surgir en el día, que esperemos que nunca surjan. O sea, literalmente me voy imponiendo las manos a mí mismo. Así es. En mis diferentes chakras, en los diferentes puntos de mi organismo. Me voy imponiendo mis manos y cuando ya tengo conocimiento de algunos símbolos, también los puedo utilizar en mí. Para mí. ¿Y qué tanto has probado tú la efectividad o qué diferencias ves tú entre darme yo a mí mismo Reiki y el hecho de que me lo impusiera o me lo diera alguien, otro terapeuta externo? ¿Qué diferencia ves tú? Esto es como el masaje más o menos, ¿no? Cuando voy con un terapeuta, normalmente mi terapeuta es mi maestra. Pues disfruto, ¿no? Yo me dejo llevar, me dejo sentir y pues ella es la que está trabajando en mi energía y pues yo fluyo. Y la diferencia es de que pues yo estoy atenta, estoy en mi respiración, estoy en mi trabajo, pero al final yo lo estoy haciendo. Claro, es tú, al final siempre eres tú misma, ¿verdad? Sí, es como si yo me diera el masaje, ¿verdad? Claro, fíjate que en el tarot hay situaciones, al principio cuando empieza uno a trabajar con las cartas, es siempre más sencillo hacerle una lectura a otra persona y ver los problemas en el otro, ¿verdad? Pueden pasar años, fíjense, antes de que yo pueda, después de haber tomado un curso de tarot o haber sido iniciado en alguna tradición de tarot en específico, pueden transcurrir años antes de que pueda hacerme lecturas a mí mismo y sentir que son más o menos objetivas, ¿no? A los estudiantes de tarot les pasa, fíjate, que cuando se lo están leyendo a sí mismos, no logran entender o no logran identificar, ¿no? Y a mí me pasaba, ¿no?, durante muchos años, pero luego con la práctica me hacía yo lecturas y sí lograba ser como mi propio tarotista, fíjate, cada vez lo he logrado más, ¿no? No sé en el tarot qué nos puedas platicar al respecto, Josefina. Del tarot, pues es algo parecido a lo que dices, ¿no? Incluso yo con las tiradas, les quiero mencionar que Carlos fue mi maestro de tarot y pues en las tiradas que me hago, que a veces no alcanzo a ver, pero prefiero, como dice mi maestro, que alguien me guíe, ¿no? Que alguien me indique. Y en este caso, unido al Reiki, por ejemplo, yo lo puedo utilizar con un paciente, hacerle una lectura y ver dónde está estancado, dónde está su problema. Y en base a eso, pues sugerirle, ¿no? Que trabaje esa parte de la persona que está por ahí causándole un poquito de inquietud. Y pues ahí podemos unir como las dos terapias, ¿no? En este sentido, también Javier, que es astrólogo y homeópata, quien nos acompañaba, Javier de la Torre, la semana anterior, nos platicaba algo que coincide con lo que nos dices tú, ¿no? Que utilizaba el tarot como una especie de diagnóstico que le decía más o menos por dónde estaba mal la persona, y entonces ya él actuaba, ¿no? Generaba un medicamento en el caso de él para actuar. Entonces pues es ahí una herramienta diagnóstica que se combina con una terapia, ¿verdad? Con el Reiki. Buenísima la combinación, ¿eh? Porque muchas veces las personas llegan o les pregunto qué te trae, qué necesitas trabajar con el Reiki. Y a veces nada más vengo porque me siento mal, o a lo mejor traen un problema tan profundo que no se atreven, no se animan a decirle. Entonces, sugiriéndole una herramienta más, yo creo que a muchas de nosotros, a muchas personas, les gusta el tarot. Y qué mejor que el tarot terapéutico para comenzar como a desenredar esa parte que no nos atrevemos a ver directamente. Sí, verdad, a veces llegamos a con el terapeuta y no tenemos palabras, como dices tú, ¿no?, para expresar en qué parte estamos mal, en qué área de nuestra vida estamos mal, ¿no? A mí, en mi experiencia clínica, ha habido mucha gente que llega y por la razón que llegaba, no era totalmente diferente la verdadera razón por la que asistían en busca de ayuda emocional. A veces no les gusta esto, ¿no? A veces sí, a veces se sorprenden, ¿no? Ni siquiera se imaginaban la verdadera razón por la que buscaban ayuda, ¿verdad, Josefina? Y déjame decirte que a veces cuando el paciente se niega a estas otras herramientas, el Reiki es tan profundo que aunque no tengamos como una situación en sí que trabajar en la terapia, el Reiki actúa por sí solo y va a lo profundo de nuestra alma, sanando, reparando y haciéndonos fuerte, reconfortándonos y equilibrándonos, sobre todo. Bueno, enseguida hay una parte que me gustaría tratar, que es la cómo protegerse energéticamente con el Reiki, ¿verdad? Cómo el terapeuta se debe o se tiene que proteger a sí mismo, el tarotista también, pero vamos con un bolerito antes de continuar aquí con Josefina. Josefina Guadalupe Morales, ¿nos puedes platicar tu teléfono? ¿En qué parte de Guadalajara te pueden localizar? ¿En qué lugar de Facebook te podemos encontrar en caso de que la gente quiera asistir a terapia o a prepararse como terapeuta Reiki? Platícales. Yo tengo una página en Facebook que se llama Camino del Alma. Actualmente pues doy terapia de Reiki, doy terapia psicológica, doy talleres, cursos, y ahorita, por ejemplo, el día de mañana estoy por iniciar un curso de Reiki nivel 1, por la mañana. ¿Quieres darles tu teléfono, tu dirección? Sí, les doy mi teléfono, es el 3313 04-21-79, y actualmente estoy ejerciendo en Jardines Alcalde, cerca de Tránsito. El domicilio es Juan de Dios Robledo, número 609, entre Juan Zubarán y Fray Junípero Serra. Muy, muy accesible, ¿verdad? Muy cerca del Parque Amarillo, ese que le llaman, sí, ¿verdad? Muy suena. Cerca, el Atuxon, el Parque Amarillo. De normalistas, muy accesible aquí en Guadalajara. Si desean formarse en Reiki, si quieren contactar a Josefina, Camino del Alma se llama tu página. Camino del Alma se llama su página en Facebook. Y ahora vamos con un bolerito. Música. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tengo miedo a perderte después. Esta, una rolita de Consuelo Velázquez muy bonita, ¿verdad, Josefina? Que a muchos nos gusta mucho y que también existen miles de versiones, ¿no? Hasta en jazz, hasta en blues de Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez, que por ahí la hizo universal, ¿no? Y bueno, estamos aquí en el Tarot del Guerrero, hablando sobre los vínculos y las relaciones que existen entre tarot y terapia Reiki, o terapia Reiki Tarot. Estamos de nueva cuenta, gracias a IBM Deportes, a Mario Carvajal y a Don Jorge, que están allá en la zona de Obregón, en Abascal y Sousa, media cuadrita de la avenida Javier Mina, unas pocas cuadras de la estación de San Juan de Dios, por el tren ligero, y ellos nos ofrecen el día de hoy una promoción, fíjense, en la compra de un equipo de fútbol completo de 12 uniformes, nos regalan al portero, ¿verdad?, con todo y su playera o su sudadera de manga larga, ¿verdad?, y su short, ¿verdad? Entonces, en la compra de un equipo de fútbol completo, nos regalan al portero. Por ahí, si gustan ubicarlos, también en Facebook están ellos, IBM Deportes, ahí en la zona de Obregón. Y Josefina nos estaba hablando de un tema que lo tocó así de paso con el autorreiki, ¿verdad? ¿En qué medida cuando yo quiero preguntarte, Josefina, cuando yo empiezo a usar el reiki, porque con el tarot pasa y con la psicoterapia también, ¿no? ¿En qué medida las energías a veces un poco turbias con que nos llegan los pacientes nos pueden poner en riesgo a nosotros? No sabemos qué ha hecho esa persona, con qué se ha vinculado, ¿verdad? Si ha hecho trabajos energéticos, digamos, oscuros, ¿verdad? O se los han hecho, o se ha vinculado con gente que hace magia negra, o simplemente, ¿no? Cosas no muy lícitas, ¿verdad? ¿Cómo podemos? Y luego llegan con nosotros a limpiarse, ¿verdad? O a, como si fuera... Sí. Retrete, ¿verdad? Así como que quítamelos, todo esto malo que he hecho, ¿verdad? Quítamelo. ¿En qué medida corremos riesgo nosotros primero como terapeutas? También en el tarot, ¿no? Hay un riesgo de este tipo. ¿Y en qué medida podemos protegernos, ¿no? Protección energética, ¿verdad? Sí, como en todas las terapias energéticas, debemos de tener cuidado porque no sabemos, como dices, cómo venga la persona, ¿no? Incluso, cómo nos podemos ahí contagiar, por decir, ¿no? Con el simple, con la simple a veces cercanía de las personas, claro. ¿Por qué? Porque todos tenemos un aura, entonces al andar, andamos con nuestra aura, el aura es como nuestra capa energética, ¿no? Y ahí se manifiestan todos nuestros pensamientos, sentimientos, problemas, felicidad, por supuesto. Entonces, al estar a cierta distancia con las personas, pues incluso sin tener un contacto directo como lo sería en una terapia, podemos tomar ciertas cuestiones energéticas de las personas. En este caso hay varios métodos, ¿no?, para protegernos. Uno de ellos, por ejemplo, el que más utilizo yo, es utilizar una cinta roja alrededor de nuestra cintura que nos tape sobre todo el ombligo. Y el ombligo es un el ombligo es un captador poderoso de energía, y si no lo protegemos, por ahí pueden entrar energías, ¿no? Entonces es el principal. Luego también en nuestra mano, yo aquí traigo, como ves, la mayoría de los reikistas nos identificamos por traer una pulserita roja, un hilito rojo en nuestra mano izquierda. ¿Por qué? Porque nuestra mano izquierda representa el tomar y nuestra mano derecha el dar. Y de hecho, energéticamente, si todos nos acostumbramos a tomar con la izquierda y a dar con la derecha, simula como el símbolo del infinito en el dar la y ley recibir. Natural del universo, ¿verdad? Así es, la ley del dar y del recibir, ¿no? Entonces, en nuestra mano izquierda también tenemos un hilito rojo. También nos podemos cubrir con una, se llama ombliguera de obsidiana. Esa también se pone en nuestro ombligo con una cinta, algo que no se caiga, ¿no? Entonces también la piedra de obsidiana es protectora. Otra manera de protegernos, pues es la más cómoda para muchos, es en el espacio donde estamos, encender una vela, que es la representación de la luz me protege. Otra manera es invocar a nuestros ángeles guardianes. Yo creo que cada uno tenemos nuestros ángeles guardianes, y pues invocarlos y pedirles que estén presentes en cualquier sanación, en cualquier terapia, en cualquier situación, que nos acompañen incluso a donde vayamos, y ellos van cuidando de nosotros. Otra manera es, por ejemplo, imaginar o pedir y entrar yo a una burbuja de luz plateada, de luz dorada. Normalmente es de luz plateada, ¿no? Imaginarme meterme dentro de esa burbuja de luz y luego dentro de un cuadro de luz. Entonces, imagínense, si yo pongo todas esas herramientas, voy a estar muy bien protegida, ¿no? Y hay muchas más. Están los cuarzos, quien le gusta trabajar con cuarzos, poner cuarzos que limpien los espacios. También están las plantas mágicas. Entonces, ¿cómo cuáles puedes recomendarle aquí al público? De plantas, pues tenemos la ruda, el romero, el albácar, la sábila. ¿Sí? Entonces, incluso con estas plantas podemos hacer una infusión, y tenerla a la mano, esa infusión, y ponerla en las esquinas de la casa, trapear con ella, y platicar con las plantas. Es muy importante que todo esto que yo les he dicho de cómo protegernos, que tenga la intención. Porque la intención es lo que nos va a ayudar a activar todas estas recomendaciones que les doy. ¿Cómo definirías tú la intención, ¿no? Porque se trabaja hasta en la brujería con la intención, ¿verdad? ¿Qué viene siendo la intención desde el punto de vista de la terapia Reiki? La intención es pedir, es tener fe en lo que estoy haciendo o en lo que estoy utilizando, y depositar ahí como mi fe de que lo que yo pido se va a cumplir. Claro, ¿no? O sea, buena vibra, ¿no? En pocas palabras. Buena vibra. Qué interesante todo esto que nos platica Josefina, ¿no? Cómo hace... Quisiera que de nueva cuenta nos compartieras tus datos y que les platiques que mañana comienzas un nuevo curso nivel 1 de Reiki, porque sí hay gente, ¿no?, que le interesa desde muy distintas áreas, ¿no?, del conocimiento. Uh-huh. ¿Dónde te pueden localizar? Nuevamente tu número telefónico, uh-huh, Josefina. Si les paso de nuevo, mi número es 3313-04-2179 y mi página de Facebook se llama Camino del Alma, y mi domicilio es Juan de Dios Robledo 609, entre Juan Zubarán y Fray Junípero Serra, en Jardines Alcalde. Aquí en Guadalajara, ¿verdad? Aquí en Guadalajara. Estará Josefina iniciando mañana mismo una nueva formación, un nuevo curso de Reiki para novicios, para neófitos, ¿verdad? Y vamos con un bolerito antes de ir cerrando nuestra charla tan agradable el día de hoy. Se llama Vete de mí. Tú, que llenas todo de alegría y juventud, que ves fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul, vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar que ni te puedo sujetar. Vete de mí, seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Este bolerito cubano que se llama Vete de mí, de Virgilio Expósito, mejor conocido como Bola de Nieve. Esperemos que les haya gustado. Y una conclusión, nos gustaría mucho que nos dejaras el día de hoy, Josefina, antes de ir cerrando el programa, irnos despidiendo. ¿Qué desde tu experiencia de vida, ¿no? Yo sé que parte has sido una gran guerrera de la vida, ¿no? Ayudas a tu papá, por ejemplo, ¿no? Ayudas a muchos pacientes. Has como conjuntado, no eres una psicóloga ni una profesora de Reiki, nada teórica, ¿no? Has ido conjuntando todo en tu vida, o sea, todo lo que viene de ti es una verdad probada, ¿no?, en ti misma. ¿Qué le puedes compartir a nuestro público, Josefina, el día de hoy? ¿Con qué nos quieres dejar? Pues me gustaría mucho platicarles que el Reiki para mí ha sido un todo en mi vida desde hace bastante tiempo. Les quiero platicar también que en alguna ocasión mi papá estuvo muy grave en el hospital y yo fui la que, somos dos hermanas, me tocó cuidarlo, como quien dice, los dos estábamos internados. Y pues yo, cuando no estaban ni los doctores ni las enfermeras, a darle reiki, y con mucha fe, y gracias a Dios eso me llenó tanto, lo siento, me siento tan agradecida con el reiki, porque en las situaciones más difíciles de mi vida lo he tenido presente, lo he aplicado, lo he sentido, lo he vivido, y para mí es una gran satisfacción vivir con el reiki, y yo digo, yo soy reiki desde siempre. Qué bonito esto que nos dices, fíjate, ¿no? Aunque eres psicóloga universitaria de formación y dominas otras, yo sé que además te dedicas a dar cursos sobre atrapasueños, ¿verdad? Y que también es otra de tus virtudes, ¿no? Como que dominas varias especialidades, pero veo que siempre hay una que es como la rectora, ¿verdad? En tu caso es el reiki, ¿no? Sí, porque como les he mencionado, lo he sentido, lo he vivido, y a partir de que me ha dado pues muchas satisfacciones en el sentido de ver los resultados que me ha dado, que he tenido, y sobre todo con personas tan queridas, tan amadas, tan cercanas, tan lindas en mi corazón. Entonces, pues lo tomo, lo amo, lo digo, lo enseño. Y para mí es algo súper bonito, algo ligado con la experiencia más bonita, que es la espiritualidad. Fíjate que yo he observado todos los terapeutas y artistas tienen... Hay gente que maneja varias disciplinas a la vez, ¿no? Tengo un amigo, Juanito Prado, que le mandamos un saludo, ¿no? Por ejemplo, se dedica al pan y también es músico, es panadero y músico. Aquí Jacobo es ingeniero y tarotista y escritor. Como que todos dominamos varias, ¿no? Pero sí pienso yo que hay una que es nuestra vena rectora, ¿no? Que no debemos descuidarla, ¿no? Fíjate, también yo tuve una formación psicológica, científica, y la verdad lo mío es el tarot, ¿no? Como el tarot y la astrología ahí he encontrado, me ha dado muchísimos años para sostenerme y sostener a mi familia, fíjate, algo tan noble, ¿no? Como las cartas. Y pues bueno, aquí estamos despidiéndonos en el Tarot del Guerrero y quiero dejarlos con un bolerito, les agradecemos mucho. Con este bolero nos vamos a despedir, ¿no? Que sepan todos, se llama. Aunque hace mucho que lo nuestro terminó, no puedo ser a tu desdicha indiferente. Cuando contemplo que algo malo te pasó, sufro al saberte maltratada por la gente. Yo que en el alma mi cariño te guardé, no tengo tiempo de pensar en el amor que fui perdiendo desde el día en que me quedé junto a la puerta sollozando por tu adiós. Que sepan todos que me duele tu dolor, aunque a la vida no la vivas junto a mí, y a quien te hiere le declaro mi rencor, y al que te ame lo bendigo desde aquí. Que sepan todos que por ti yo soy capaz de ser amigo del que ocupa mi lugar, porque es más grande que mi orgullo, mucho más saber que existe quien te quiere como yo. Muchísimas gracias, buenas tardes.